En Ondas Azuayas presentamos Derechos Urbanos, una nueva experiencia en comunicación, la vida colectiva sobre la mesa de discusión, para compartirla, disfrutarla y exigir los derechos colectivos. Derechos Urbanos, la sociedad en la radio. Muy buenos días a todos ustedes que nos dispensan con su sintonía, tanto por la red, cuanto por 1110 AM en esta magia de las ondas hercianas. Les habla para ustedes Eduardo Sánchez, en este miércoles cálido, sigue el sol, el dios Helio, diría mi amigo Rodrigo Carpio, que está acá como todos los días miércoles, que es un heliófilo absoluto, haciendo presa a todo lo que en el paso suyo está. Cuánta gente anhela vehementemente que llueva, que San Pedro nos abra esas llaves, porque de eso se come y se vive. El día de hoy, contando con la importante presencia de Rodrigo Carpio, hemos creído trascendente hacer una invitación a tres doctos, a tres ilustres galenos vinculados con un tema de día y de noche: la educación sexual, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Un término algo duro, algo cierto: adolecen, ¿no? Y sin embargo practican. Entonces, con este pretexto, hemos creído trascendente hacer una cordial invitación a tres personajes, como son los doctores Arturo Quispe, la doctora Nancy Euquilla y el doctor Bernardo Vega, para quienes nuestra gratitud en estar acá y en tocar un tema que ha sido tabú eternamente, sobre todo en la cultura occidental, porque los seres más apegados a la natura le toman como algo tan normal, como una higiene, como pensar, como actuar, como vivir. Así es que un muy buenos días a ustedes. Rodrigo Carpio, me encantaría que demos inicio a esta sesión de Derechos Urbanos. Un saludo muy cordial a la audiencia de Ondas Azuayas y del programa Derechos Urbanos, para ti, Eduardo, y para los distinguidos invitados, la doctora Nancy Auquilla, el doctor Arturo Quispe y el doctor Bernardo Vega. Con el objeto de enfocar el contenido del seminario que ustedes se proponen realizar, desearía partir de los conceptos fundamentales del significado del cuidado o la salud sexual y reproductiva. Para mí es un todo, pero yo quisiera que específicamente desde cuando... Entiendo que desde 1994 aproximadamente, con la reunión del Cairo, desde ahí se usa este término para designar qué. Bueno, efectivamente, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer de partir estos espacios y estos momentos. Salud sexual y reproductiva es un campo bastante amplio, que incluye concepciones de género, que incluye concepciones de derechos, que incluye concepciones de autonomía, pero de forma práctica, y para visibilizarlo, como ya bien lo mencionó, desde Cairo, desde Beijing, Cairo más 20, etcétera, todas las conferencias vinculadas con este tema, se define enfoca o engloba principalmente temas como es la planificación familiar, como es la prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de infertilidad, embarazo, parto seguro, y obviamente el desarrollo de una sexualidad sana, con información, sin mitos y tabúes, con respeto a las diversidades. De manera general, son las aristas principales en el campo de la salud sexual y reproductiva, enfocados directamente hacia la restitución de los derechos y al ejercicio de los mismos por parte de las personas. Qué interesante esto. ¿Desde cuándo fue tabú el sexo, doctor Quispe? Estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos siglos se lo ha llevado como tabú a una función orgánica básica? Bueno, creo que desde mucho tiempo atrás. ¿Sería desde la época de Adán, Eva y la famosa serpiente? Y sigue siendo, claro, desde luego. Sigue siendo, creo que, uno de los tabúes, pero también sigue siendo uno de los aspectos que se presta y que constituye un instrumento de manipulación, ¿no? Inclusive tendríamos que ver desde qué perspectiva, por eso que todos estos temas tienen especial importancia analizarse desde la perspectiva de su determinación, o sea, ¿por qué es un tabú? ¿Por qué los problemas de la urgencia de abordar el tema de salud sexual y reproductiva en los y las adolescentes en las circunstancias actuales? ¿Pero qué está detrás de todo ello? ¿Cuáles son las causas que han conllevado a una altísima prevalencia de embarazo precoz, por ejemplo, uh-huh, temprano, en las adolescentes justamente de Ecuador y de países como de Ecuador, Haití y Bolivia? ¿Por qué sociedades como las europeas, como Holanda, por ejemplo, tienen en cambio bajas tasas de embarazo temprano? O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con los tabúes, sino los tabúes también son una expresión, no solamente de la cultura, sino son también una expresión de los diferentes modos de desarrollo que tiene cada una de las sociedades. Entonces, es realmente un tema complejo el que se... que requiere un análisis y un debate con amplitud, y justamente el evento que se está programando para el próximo mes tiene que ver con esa necesidad y dar una respuesta a ese aspecto. Interesante. Escuchaba acerca del origen de tomarle al sexo como un tabú desde la época de Adán y Eva, dice, pero bueno, yo entiendo que es desde la época... Sí, porque cuentan que usaron taparrabo, o sea, eso me hace creer. Claro. Exacto, eso me hace creer que ya hubo tabú. Taparrabo. Porque seguramente influye en el proceso de hominización la posición del cuerpo que tenía, digamos, comparado con un animal cuadrúpedo, quien va logrando una posición erguida como lo logra el hombre, como que cambia la disposición de los órganos sexuales que antes estuvieron ocultos a un estado pues visible, en donde la proximidad de uno a otro ser implica ya otro tipo de relación, una relación adicional que viene a ser ya de tipo psicológico. Tal vez por ahí quisiera de ustedes tener alguna explicación para poder aclarar los conceptos básicos sobre los cuales estamos hablando, puesto que ello incide, por ejemplo, en la educación sexual. Tengo que saber los orígenes, uh-huh, o los conceptos que podrían guiarnos desde un punto de vista en todo aspecto ético, moral, de actividad económica, política, en fin. Uh-huh. Tenga la bondad, Nancy. Gracias. Hablar de educación sexual, hablar desde cuándo, la respuesta sería desde siempre. Desde la decisión de ser padres, el hecho de tener un hijo quiere decir que una pareja va a tomar con responsabilidad el hecho de traer a alguien, ¿no es cierto? Y para esto vamos a decir que desde los primeros años de vida se debería conocer los cambios a nivel biológico, psicológico, social que va a tener cada etapa. Desde los 0 hasta los 5 años vamos a tener, ¿no es cierto?, una sexualidad basada en el autoconocimiento, en la autoexploración, pero sin la necesidad de un goce directo con el otro. Luego viene una etapa de latencia en donde desde los 5 hasta los 10 años el niño y la niña van a estar ocupados en los juegos, en socializar con otras personas, y su cuerpo va a pasar a un segundo plano. Luego vienen la etapa del desarrollo puberal y la etapa de la adolescencia, en donde vamos a tener las características de una adolescencia inicial desde los 10 a los 14 años, una adolescencia media desde los 14 a los 17 y una adolescencia tardía de los 17 a los 20 años. Estas etapas le van a permitir al individuo trascender desde una niñez dependiente hasta una edad adulta independiente, en donde a la final va a responder a algunas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y cuál es mi identidad sexual? Para llegar a esta respuesta deberá primero conocer su cuerpo, y vendrán los cambios puberales. Un cuerpo de niño que le daba toda una satisfacción, que no le daba problemas, se conforma ahora de un cuerpo cambiante día a día, un cuerpo asimétrico que crece una mitad más que la otra, que la otra mitad le iguala, los el índice desproporcional de primero crecer las extremidades inferiores, en fin. El cambio que está sucediendo en su cuerpo también está sucediendo en las formas de relación con sus pares. Vienen los amigos primero del mismo sexo, luego vendrán amigos de los otros sexos y luego vendrá este interactuar. Ahora, dentro de estas etapas, entonces, tienen la necesidad de salir de su hogar, de salir de sus padres e ir con sus pares. Y van luego a tener estas relaciones de amistad, luego de enamoramiento y luego ya de un compromiso, que le llevará a responder a la pregunta, ¿quiero formar una familia? ¿Me identifico como homosexual? ¿Me identifico como heterosexual? Y esa será una de las respuestas que dará al final de la adolescencia. Entonces, en este paso es importante saber los cambios biológicos, psicológicos, sociales, culturales, emocionales por los que tiene que pasar un adolescente, hombre y mujer. Porque no es lo mismo hablar de un adolescente del campo como hablar de un adolescente de la ciudad, como decía el doctor Arturo, de un adolescente a un país en vías de desarrollo que un adolescente a un país desarrollado. Porque esto estará influenciado por la cultura, por los valores y por su familia. Y aquí la educación es un eje básico y primordial en el cual se está trabajando, porque necesitamos ya adultos capacitados en el tema, sensibilizados, sin mitos, sin tabúes, que le vean a la sexualidad como algo pecaminoso. Y vale reforzar el concepto de que la sexualidad somos nosotros mismos, la forma como nuestro cuerpo, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con el otro, la mirada, la palabra, el gesto, la vestimenta. Somos seres sexuados. Uh-huh. Usted habló algo trascendente de la responsabilidad o de la decisión de ser padres. Pero se supone que para esto tiene que haber no solamente una educación sexual, sino una edad. Una edad así mínima, es básica, apropiada, en la que como padres puedan transmitir positivamente algo a sus hijos. Pero en el tema matriz de la temática investigativa que llevan ustedes, se habla de educación sexual y reproductiva en los adolescentes, y de seguro que si les preguntamos de cifras nos van a hacer conocer algo preocupante. Hay un título de una obra que acaban de poner en mis manos, distinguidos galenos, Los que se quedan, y de la gran problemática que hay en los niños y en los jóvenes que fueron abandonados por sus padres, sin guía, sin afecto, sin educación y sin inclinación a generar educación sexual. Es decir, que todo fue a la voz del carnaval, por usar una forma coloquial de decir de esta crisis. ¿Qué nos podrían contar sobre esto? No sé quién quiere hacerlo, el doctor Vega, por favor. Bueno, realmente una de las situaciones, retomando su pregunta, es interesantísimo las concepciones del imaginario ético y moral que tenemos en la cultura occidental, que basa o versa principalmente de la tradición judeo-cristiana transmitida a través de la de la Biblia, ¿no? Pienso que una de las formas o la visión de la sexualidad toma un giro a partir de la interpretación justamente de este libro reconocido por al menos 5 importantes religiones a nivel mundial, donde justamente se trata de dar normas éticas y morales de control que de alguna manera tienen una satanización, llamémosla así, una estigmatización hacia la práctica sexual. Entonces, desde allí se viene acarreando este tipo de situaciones. Hablamos de 5.000 años en tiempo, digámoslo así. Hay otras culturas como la egipcia, la fenicia, donde la sexualidad definitivamente no era el tabú que se recoge en la actualidad. Las sacerdotisas en Egipto, etcétera, fueron relegadas a un segundo plano ya dentro de la tradición judeocristiana. Sin embargo, como factor social, la religión es un elemento bastante importante que de alguna manera limita la información, el conocimiento, la comunicación y el acceso a los servicios en salud sexual y reproductiva. El embarazo en adolescente como punto central es definitivamente considerado a nivel mundial y a nivel nacional un problema de salud pública. Anualmente 45.000 mujeres entre 10 a 19 son madres. Hablamos prácticamente, digamos así, como la población de Paute, Gualaceo. Ese es el volumen de mujeres que dan a luz, que son madres. Si hablamos de embarazo en adolescentes, estamos hablando sobre los 50.000 embarazos de mujeres entre 10 a 19 años. De manera retrospectiva, tomando las cifras, el embarazo en adolescentes se incrementó un 75% entre los 10 y 14 años y en un 10% entre los 15 y 19 años en la última década. Es decir, hablamos de un problema que va creciendo. Hay repercusiones definitivamente en varios campos, en el campo médico, en el campo psicológico, en el campo social. Una adolescente que se embaraza tiene mayores posibilidades de tener compromisos o enfermedades durante el curso de su embarazo, como son la preeclampsia, partos uh-huh. prematuros, abortos, etcétera, que su embarazo uh-huh. termine en cesárea. Desde el punto de vista social, a más de la estigmatización que puede sufrir una madre soltera o una mujer embarazada, muchas de tanto padres y madres adolescentes, una vez que se encuentran en su estado de gravidez, abandonan sus estudios. El abandono de los estudios conlleva como consecuencia de que se puede encontrar menos posibilidades laborales, menos para posibilidades siempre. De desarrollo económico, claro. considerándose de alguna manera una puerta de entrada a la pobreza, que envuelve a esa familia en un círculo vicioso. Es decir, es un motivo de una gran crisis, ¿no? Es un motivo de una gran crisis. Desde allí justamente se están aplicando políticas a nivel nacional y justamente estrategias a nivel local que permitan revertir esas realidades y permitan justamente evitar el problema y obviamente una vez que se ha producido dar un cambio. Entonces hay varias aristas desde el punto de vista biológico, social, psicológico. Definitivamente hay una crisis emocional bastante grande de una adolescente que se encuentra embarazada y muchas de las veces, en algunos de los casos, no encuentra apoyos ni dentro de su familia, ni obviamente con el progenitor de ese bebé. Qué gran conflicto. Ayer precisamente hablé con una señora que tiene 24, 25 años y me comentó que son cuatro hermanos de diferente padre y que algún rato ella le pidió una explicación a su madre, que si bien se cayó una vez y quizá dos veces, ¿por qué fueron cuatro las ocasiones en las que tuvo hijos sin padre, sin responsabilidad, sin respaldo, sin futuro? Y realmente no logró conseguir ninguna respuesta. La madre sintió posiblemente vergüenza, ¿no? ¿Es cuán común es esto, doctora? Como a mujer, usted debe ser madre, ocurren hechos de este tipo que laceran psicológica y económicamente, como nos dice Bernardo, para siempre. Es una crisis social, psicológica, gigantesca. Muy bien. El tema de embarazo adolescente debe ser un hecho abordado multi e interdisciplinariamente, en el cual ingresan diferentes factores. ¿Por qué el embarazo? ¿Por qué el embarazo en la adolescencia? Existe, como digamos, un árbol, el por qué se puede producir. Primero, por el sentimiento de invulnerabilidad. El adolescente, la adolescente piensan que nunca les va a pasar nada. Todos se embarazan menos yo. Por eso es que inician contactos sexuales íntimos, sin cuidado, sin protección, sin el uso de anticoncepción. Luego se habla también de la necesidad, de la fantasía de ser madre. El juego del abandono del mundo infantil y la transición a un mundo adulto hace que muchas veces idealicen el hecho de tener algo propio. Y esto se refuerza cuando es abandonado emocionalmente, por ejemplo, en el caso de la migración o en el caso de hogares desestructurados, en donde esa adolescente o ese adolescente va a necesitar algo propio, algo que sea propio de él. Otra causa de embarazo adolescente es el analfabetismo. La falta de información, la falta de saber cómo es su cuerpo, cómo es su desarrollo y cómo evitar un embarazo. Luego también se están embarazando por curiosidad, porque yo no sé cómo es, yo no sé cómo es mi cuerpo, yo no sé cómo es el cuerpo del otro. Esta necesidad también de interactuar entre pares y las nuevas modas que se nos vienen impuestas desde el exterior, los llamados amigos con derecho, en el cual pueden encontrarse, estar juntos un rato, besarse, abrazarse, pero no hay ningún compromiso de por medio como una relación sentimental o amorosa. Existen países de América Latina, por ejemplo, en donde los chicos hacen maratones para ver en una fiesta con quién más se besan, con quién más se abrazan, con quién están con bailes eróticos. Entonces hablamos de también factores como la erotización del medio, en el cual el medio presenta el cuerpo como un desnudo, como un descubierto, como algo al que yo puedo acceder sin tener los pasos previos de un enamoramiento. Entonces, llegar a un embarazo en un adolescente significa analizar muchos factores educacionales, culturales, sociales, políticos, psicológicos. Esto de la menarca temprana, por ejemplo, nosotros teníamos hace algunos años que en la mujer, en el Ecuador, la menarca o primera menstruación se presentaba alrededor de los 13, 13 años y medio. Ahora nosotros tenemos menarcas alrededor ya de los 11, 12 años, lo cual indica que la mujer con su primera menstruación ya puede ser potencialmente madre. La espermarca o primera eyaculación en el varón se presentaba antes a los 15, 16 años. Ahora estamos con una tendencia de los 14 años. Después de la primera eyaculación, el hombre es potencialmente padre. ¿Quién está hablando de estos términos? ¿Quién les está diciendo cómo está su cuerpo, cómo es su función? Y luego hablamos de una responsabilidad, y usted preguntaba cuál es la edad en la cual se debería una persona ser padre. Se dice que la edad óptima sería cuando tengan una madurez biológica, una madurez psicológica, una madurez emocional, una madurez económica para poder, ¿no es cierto?, ser responsable de ese hijo. Y como decía el doctor Vega, no sumarnos a esta pobreza. Muchos dicen que a los 22, 23, 24 años, cuando ya una persona se supone terminó sus estudios y tiene una profesión, hablando también de la cultura occidental, ¿no es cierto? Pero tenemos que hablar de una educación sexual con el tema de la toma de decisiones con responsabilidad. ¿Estoy eligiendo bien yo mi pareja? ¿Con quién estoy iniciando un contacto sexual? ¿Conozco a esa persona? ¿Conozco su forma de actuar? Entonces también viene el tema de los valores, el tema de conocerme yo y conocer al otro. Y esto tiene que ser abordado desde las diferentes etapas de desarrollo psicológico del adolescente. Porque en la primera etapa de adolescencia inicial va a estar preocupado en sus cambios puberales, en la aparición de la menarca, de la espermarca, pero luego va a venir una etapa que viene entre los 14 a los 17 años, que es la interrelación con los pares, en donde van a encontrar amigos, van a encontrar una serie de presiones de grupo, cómo es que todavía no inicia relaciones sexuales, qué pasa, las bromas en cuanto a tamaños, a formas, a figuras. Y luego vendrá la última etapa, que es ya la consolidación de la personalidad, en donde ya se establece, ¿no es cierto?, mi relación con el otro, una relación de enamoramiento un poco más formal. Qué interesante. Rodrigo, ¿tú quieres citar algo? Los aspectos que analizamos tienen que ver desde distintos puntos de vista, especialmente de cómo funciona la sociedad, porque de ella deriva indudablemente los comportamientos individuales, no necesariamente en forma absoluta, pero hay una interrelación. El individuo tiende a transformar la sociedad, pero la sociedad lo influye. En este caso, y recordaba las palabras de Josué de Castro en su Geografía del Hambre, basado en la teoría malthusiana, que yo nunca acepté, pero decía, analizando la sobrepoblación mundial, que el hambriento crónico se dedica al sexo. Él se basaba en una estadística en donde había puesto una jerarquización de países que encabezaba Suiza, con el mayor consumo de proteínas y menor cantidad de crecimiento poblacional. Y en los últimos estratos estaban los países tropicales que menos proteínas consumían, tenían una mayor cantidad de hijos, porque escuchaba que uno de los componentes del asunto es la planificación familiar. Yo era adolescente antes de ser casado, cuando surgió la teoría de la planificación familiar, que ciertamente nos asustó a los muchachos pues de esa generación, porque no sabíamos cómo proceder. Calculábamos de si que debería ser un hijo nomás del que tengamos en el futuro, o dos. Otro daba la teoría de tres para complementar un espacio de mejor educación, en fin. Bueno, yo tuve, pasado el tiempo, seis hijos. Y entonces, rompiendo todo pronóstico. Ahora me toca ver, no como lo que cuando de muchacho veía hacia el futuro, ahora yo veo hacia lo que ha pasado. Entonces, a veces cuando los veo reunidos, digo, ¿y de quién debía haber, en caso de que aceptaba la planificación familiar, debía haber prescindido? Y realmente concluyo de que me siento muy contento de haber aportado con seis hijos de la sociedad. Y el temor que nos ponían sobre el aspecto económico, yo siempre fui y soy una persona muy modesta económicamente, pero no se necesitaba ninguna riqueza económica para que se eduquen los hijos. Más bien caí en cuenta que hay una gran deficiencia en el aspecto educativo, emocional, que los padres, los progenitores o quienes estén a cargo de la educación deben dar. Entonces, la intervención sobre normas de cómo tienen que comportarse a determinada edad, cómo no embarazarse, qué deben hacer, qué responsabilidades tomar, viene desde puntos de vista de la actual sociedad. Pero realmente llegamos a un momento de un corte comercial y quisiera que desarrollemos de estos aspectos, porque tengo interés en sustentar los aspectos fundamentales de vida realmente, no solamente de diálogo y de discusión. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si las paredes hablaran? ¿Contarían tus sueños, tus momentos, tus locuras? Ellas saben todo de ti, así que trátalas bien y tenlas siempre lindas para que cuenten lo mejor de ti. Por eso llegó Pinturas Vencedor al Ecuador. Llegamos a tu vida. Pinturas Vencedor, haz que tus paredes hablen siempre bien de ti. El periodismo de opinión tiene más espacios en Ondas Azuayas. Escuche a partir de las 17 horas el programa Regresando con Andrés Carrión. Con nuestra tarea noticiosa, esta propuesta que hemos formulado de acompañarle en su retorno a casa, estamos transmitiendo para todo el país y, por cierto, para todo el mundo. De lunes a viernes. Hicieron una broma. Se admitió en esa fotografía una sensación de amistad, de camaradería, no sé. Hasta Ondas Azuayas, pionera y líder en periodismo de opinión. Atención, se comunica a los pacientes del IES que requieren medicación continua. Deberán acercarse directamente a las ventanillas de estadística del Hospital José Carrasco Arteaga, sin necesidad de ninguna llamada telefónica. Servicio que se brindará de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 4 a 7 de la noche. Y es ahora más seguros. Ñawpa pachakunapika warmikunaka mana botosta kuyo sharkanchikchu. Ñukanchipas, lado manchura y tukushkami karkanchi. Kipa guñaykunaka ima shaitapas mana charirkanchikchu. Cárcel pikakunapas. Mana botos takushpa hipa causa y pralita más que usar canchicho. Kunanka, ñukanchin mana tukuipi ali kakunatapas chaskinmi. Shupachami, shupachami. Ari, shupachami kunanka. Shukausai kan. Ari, alipachami shina shukausai tiashpaka. Ashtawan kimichin, ashtawan rurai kunapichaskin, ashtawan tukui kunatachaskin. Shina jata, ñukanchik jata imata rurashpa kausanami. Imapash mana pakashkachu, rikunallami ñukanchik mama llaktamanta, shuk mama llaktakunamanta rikukunapash. Consejo Nacional Electoral, democracia tajatarichinchik. La Prefectura de la Suay te informa. En Cuenca hemos asfaltado las vías El Tablón Nulti, Monaypa Guanchi, Ucubamba Pacha, Huangarcucho, Pegaspamba Jadán y más. Mi provincia de la Suay. Prefectura de la Suay. Autorización número 1006, CNE 2014. Vicky Nankin Artinietje, Tura Yameño Puriate, Casino Atinianuna, Vicky Hinkin Artinietje, Tura Mashitaga Kaje, Chikis Nikapik Ains, Equaturno Mietaga Kenya, Vicky Aliano Anartinietje, Tura, Hui Viakmanum, Shir Imek Nahanan Ichukiahe, Vicky Shiram Nartinietje, Tura Bunker, Equaturno Matsam Sadnun, Utsuahe, Chikichik Nantehe Suamu, Vicky Yankom Nartinietje, Tura Tiaran Unimirochei. Chiquichenkia. Vicky Shuipib Nartinietjei. Tura voto electrónico tamahei. Asoi tura via hapror punker puhustinyam. Yapahiahi. Ku hapra muatananunkia. Asoi ukumate atinyanuna hapror punker puhustin yapahki wewei. Kuka voto electrónico tamashir yupichuch. Kasam kashmin tura panteiti. Kuhai punker hapror puhustati ekwaturnum. Nikata, hapra mukati utumkaiti. Yupichuch pan tura etzirkashmeti. Asoi voto electrónico 2014. Kuka Consejo Nacional Electoral timeti. Cuenca toma la iniciativa en la protección del patrimonio. La Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Cuenca inician este 27 de enero la primera campaña de mantenimiento del patrimonio edificado en Cuenca y en el barrio de San Roque, uno de los históricos espacios de la ciudad, patrimonio mundial. El proyecto San Roque es una propuesta en marcha de la Universidad de Cuenca y de la comunidad organizada del barrio de San Roque. Campaña de San Roque hacia la recuperación de la ciudad patrimonio mundial. Usted escucha Derechos Urbanos, la sociedad en la radio. Retomamos el programa Derechos Urbanos en esta oportunidad con la presencia de la doctora Nancy Auquilla, el doctor Arturo Quispe y el doctor Bernardo Vega sobre el tema de salud sexual y reproductiva. Había planteado antes del corte una invitación a debatir sobre el punto de análisis que tenemos para juzgar los aspectos que queremos modificar. Y decía la influencia de la sociedad, porque, por ejemplo, la actual sociedad de consumo, si hace del sexo para el enriquecimiento de la empresa un artículo de consumo, no podemos esperar que los jóvenes reaccionen de determinada manera de acuerdo a nuestros conceptos morales si sobre ellos pesa la presión de toda la costumbre de tipo social y a través del núcleo social de su hogar, en una forma que impulsa o excita a un tipo de comportamiento. Entonces, para mí es importante buscar las raíces para entrar de mejor manera a las soluciones. No es ninguna cosa nueva, pero preferiría, antes que criticar los comportamientos de personas que quizás son víctimas, como son nuestros adolescentes, no es que falta de moral, no es ni falta de conceptos, simplemente eso, todo lo que son, se debe al ambiente social en el que se desarrollaron y del cual tenemos directa responsabilidad los adultos. Doctor Quispe, usted que tiene una gran percepción en el aspecto de tipo panorámico y social, desearía un análisis sobre lo que sucede en nuestro medio desde el punto de vista educativo, desde el núcleo social hacia el núcleo familiar. Me parece interesante las reflexiones que hacía Rodrigo. Primero sobre la biología del hambre de Josué de Castro, ¿no? Y en verdad que sí existen estudios científicos que muestran, por ejemplo, que en animales de experimentación, cuando se utilizaban años atrás, sometidas a privación nutricional, se incrementaba drásticamente el índice de reproducción y de natalidad de esos animales de experimentación, por la necesidad propia de esa fuerza vital que tienen todas las formas de vida, que es la tendencia a la supervivencia. Nosotros hablábamos unas semanas atrás aquí sobre las bacterias y veíamos que cada vez que se inventa y la industria produce un nuevo antibiótico, las bacterias encontraban también sus formas de sobrevivir, se multiplicaban y adoptaban formas para resistir. Ese es un punto de vista que tiene que ser tomado en cuenta desde la propia naturaleza misma, ¿no? Lo que algunos investigadores suelen llamar fuerza vital, algo indescriptible, pero que responde a una respuesta que se da en el mundo biológico. Por otro lado, cuando hablamos de... sin embargo, los pobres tienen periodos de reproducción más cortos, pero son, sin embargo, el grupo que casi en todo el mundo se muestra diferencias en la distribución del embarazo en adolescentes. Más altas las tasas en los países pobres y menos en los del norte. Hay una diferencia entre norte y sur. Y al interior de cada país también las clases sociales se diferencian también en términos de la distribución de embarazo temprano, según esa inserción en la producción. Entonces hay una determinante de orden social, una causalidad social detrás de ese embarazo temprano. No podemos homogeneizar a todos y todas de la misma manera, así como el riesgo es diferencial. Pero asimismo, yo decía, el periodo reproductivo de los pobres es menor, porque acá, llegan al si se hace comparativamente entre grupos sociales, los grupos sociales medios y altos tienen la menarquia más temprana, ¿no es cierto? Y el periodo de reproductividad también es más largo, la menopausia es más tardía. En los más pobres comienza más tarde y termina más temprano el periodo reproductivo. Sin embargo, no, los pobres también son los que tienen menos acceso a la información, menos acceso a los servicios. Usted me puede decir con toda razón, es gratuito. Sí, es gratuito, pero eso no resuelve la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver no solo con información y con distancia física, tiene que ver con otros elementos que están escondidos, como por ejemplo, tiene que ver con el tiempo que tiene la madre. La madre puede estar informada, ese es el punto de vista que yo mantengo, puede estar informado los padres sobre el riesgo de sus hijos, pero sus jornadas de trabajo son prolongadas. Eso diferencia entre el bienestar del norte y el sur, eso diferencia entre los pobres y la clase media. Hay otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta, vitales para la alegría, para el disfrute de la vida. No solamente lo biológico, el crecimiento físico, pero también el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual. Y todos esos elementos de desarrollo físico, desarrollo emocional, intelectual, mental y espiritual también, están con íntima relación con la causalidad social. ¿Quiénes más tienen? En Inglaterra, para no señalar nuestro, hicieron un estudio en la Universidad de Londres, ¿no? Entre los adolescentes, hijos de profesores de la Universidad de Londres, y los adolescentes, hijos de obreros. En talla no había diferencia. Tenían la misma talla, tan prácticamente, los hijos de profesores con los hijos de empleados. En peso, los hijos de los obreros de la universidad tenían más peso en relación con los hijos de los docentes. ¿Por qué la pregunta? La alimentación, no había diferencias. Tenían el acceso básicamente a la misma dieta, hasta medido en cantidades. La diferencia estaba en acceso a recreación. Actividad física, doctor. Actividad física y recreación en general. Los hijos de los académicos tenían posibilidades de asistir a academias privadas, a continuar con su actividad física durante los periodos de invierno, etcétera. Cosa que no sucedía con los hijos de obreros. No. Y la otra diferencia estaba en estímulos justamente para su intelecto. El disfrutar de la belleza de la naturaleza, el disfrutar del acceso de la belleza de una pintura, de la música, del aprendizaje de idiomas, etcétera, etcétera. Ahí estaba la diferencia. Y los adolescentes de hijos de obreros tenían embarazos más tempranos comparados con los hijos de los docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay por ahí, hay que pensar también en el modelo que se nos impone. Un modelo basado en el consumismo, donde los valores están dados por el acceso ahora a tecnologías, al medir la felicidad o alegría de una familia en el número de vehículos que dispone, en el número de kilómetros que... Exactamente. Entonces, mire usted que nosotros tendríamos que entrar a discutir, como alguna vez leía un libro de David Werner, un investigador norteamericano, ¿no?, que hablaba de la pobreza espiritual. Y hablaba de la pobreza espiritual, y hablaba de pobreza, era el libro, ¿no?, en el Valle del Silicón, en California, de los obreros con ingresos de $5,000, que sin embargo tenían una alta tasa de suicidios. Y uno se pregunta, $5,000, dice, suicida. ¿Qué tiene que ver eso con no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero después descubríamos que esos obreros, con 5,000, para que eso puedan llevar a su familia en el Valle del Silicón, tenían que dormir en el transporte, en el tren. Porque arrendar un departamento o arrendar un cuarto significaba pagar el 50% de su ingreso. No, esa tensión, ese estrés al que sometían, lo querían desembocar a través de las adicciones o a través también de una negación a su propia vida. Entonces, hay asuntos, a mi modo de ver, que tienen que ser analizados también, porque conjuntamente con los embarazos tempranos, el Ecuador asiste a uno de los dramas invisibilizados todavía, que es lo que el mensaje que nosotros, y gracias a Cerca, lo pudimos hacer visible, pero desde nuestro punto de vista no hay la suficiente sensibilización aún. Y es el hecho de que si hay una alta tasa de embarazos tempranos, si peleamos por los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, pero más importante aún es defender la vida y la alegría de esos jóvenes que hoy están encadenados y esclavizados a través de las adicciones, y que tiene que ver con un modelo cruento, perverso, que mide la felicidad en número de kilómetros de cemento, o de número de edificios, o en número de hospitales, pero que de la salud mental olvidó por completo, que esa es una de las omisiones más graves que desde nuestro punto de vista lo miramos. Me refiero al hecho de que entre los 7 a 12 años, en un estudio de 1,000 niños y niñas de esa edad, aquí en la ciudad de Cuenca, el 30% ya ha tenido contacto, y un 5% ya tiene adicción severa a drogas. Entonces estamos hablando de esos infantes, y a ellos les hablamos de derechos sexuales y reproductivos, el 30% de la batalla está perdida, ¿no? Porque no tendrán la capacidad de decisión. A lo que quiero ir es que hay causas profundas, tal como señalaba Rodrigo, y la reflexión justamente es en ese ámbito también que hemos tratado de incursionar, y de alguna manera se trata de responder a esas necesidades urgentes de nuestra jóvenes, sobre todo. Creo que las adicciones entre los jóvenes responden directamente a las presiones de tipo social que reciben de la sociedad y del hogar, y el sexo también podría tomarse también como una de las adicciones. Entonces, cuando hablamos de dar educación sexual y reproductiva, ¿desde qué punto de vista tenemos que enfocar? Porque si no contemplamos algunas razones subyacentes, como decía el doctor Arturo, podríamos correr el riesgo de equivocarnos. Con la sola prohibición, con el solo mandato moral, estaríamos aumentando las represiones y causando precisamente una reacción en ese sentido. ¿Qué opina Bernardo y Nancy? Perdóneme un tantito, quiero sumar algo más ahí con la venida de ustedes, distinguidos amigos que nos honran el día de hoy en Derechos Urbanos. La gran intención, la gran razón de ustedes en este tema es hacer educación sexual y reproductiva, sobre todo en los jóvenes. Pero de la misma forma, como nos dices tú, Rodrigo, hay un verdadero bombardeo del adulto, de esta costra que maneja el planeta entero por el tema consumismo. Y si comparamos con lo que vivimos hace 40, 50 o más años, pues realmente hoy en día hay una campaña de desinformación grotesca. Y no es que se trató de romper el tema este tabú con respecto al sexo, sino que se indujo al tema sexual como parte de la gran columna de consumismo. Ayer miraba en una farmacia una mano que decía, pide así, 5 preservativos. Ok, entonces me inducen a que consuma 5, no sé cómo, cuándo, ni siquiera sé si el hombre sabe cómo se lo debe poner cuando tiene 12 años. Ok, entonces quiero decirles, está en contra de la gran intención de ustedes, apreciados amigos médicos, y esta actitud de consumismo y de desinformación grotesca, porque va, señora televisión, alcohol, drogas, brutalidad humana de por medio, en contra de la gran intención de ustedes. Por favor, con las disculpas por haberles quitado del tiempo que es de ustedes. Bueno, si nosotros hablamos de adicciones, estamos hablando de un tema que tiene que también expandirse. Al hablar de adicciones, el Ecuador está ubicado con una media de 12 años para el contacto ya con la marihuana, con el alcohol, con cierto tipo de drogas, tabaco, de estupefacientes, sí, tabaco, ¿no es cierto? Drogas socialmente aceptadas. Pero ahora en la actualidad estamos hablando de otro patrón de drogas. Por ejemplo, la alimentación. los trastornos de la conducta alimentaria, los ímpetus por el consumismo, ¿no es cierto? La compulsión por las compras, la compulsión por el tener, la compulsión porque mientras más tengo, más soy, más me respetan. Sí, bueno. También la compulsión por el culto al cuerpo, en donde van a aparecer, por ejemplo, deportes extremos y nos van a dar trastornos como la vigorexia, en donde las personas, o sobre todo del sexo masculino, que caen en esto, ¿no es cierto?, pasan muchas de sus horas dedicadas al deporte y sobre todo para tratar de moldear sus cuerpos. También tenemos las adicciones a la tecnología. Miramos con mucha preocupación el hecho de que nuestros adolescentes ya no hablen, ya no tienen la mirada, ¿no es cierto?, para la conversación, sino siempre están con sus celulares, con sus accesos de... Eso se llama la maldición de Einstein. No es claro. También tenemos una adicción a lo que es el tenerle sometido al otro. Y estamos, por ejemplo, hablando del bullying. Estamos hablando de la agresión psicológica, también de la agresión física. Estamos hablando ahora del ciberbullying. Entonces, ya hablar de adicciones es abrir más el espectro y ver qué es lo que está pasando y en qué etapa se están desarrollando los y las adolescentes. Y respecto a lo que usted decía, ¿no es cierto?, la tarea que nos toca a nosotros es en contra de todo un mundo globalizado que le está presentando un mundo fácil al adolescente, un mundo en donde nosotros como padres muchas veces decimos, yo no tuve en mi época esto y ahora quiero que mi hijo tenga. Y estamos nosotros en una época de padres que nos sentimos culpables por no haber tenido y queremos darles a nuestros hijos en exceso muchas veces sin que ellos sepan cómo llegan los alimentos, cómo llega la ropa, cómo llega la educación. Entonces, frente a esto tenemos que hacer campañas sobre todo de sensibilización, de motivación en el tema de la responsabilidad social de los adultos, porque vivimos en una sociedad adultocéntrica, en una sociedad que diseña, ¿no es cierto?, estándares para los adolescentes, para los jóvenes, pero desde una visión adulta, sin la participación de ellos como agentes de cambio. Y muchos adolescentes, cuando hemos hecho grupos de trabajo, grupos focales, se quejan y diciéndoles que los adultos los vemos como promiscuos, los vemos como personas que están teniendo relaciones sexuales en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces ellos nos decían, pero ¿quién nos está preguntando cómo nos sentimos? La necesidad de ser escuchado, la necesidad de que muchas veces, como decía Bernardo, nuestra investigación dijo que ellos no podían hablar de temas de sexualidad con sus padres porque sus padres tienen diferentes edades, no tienen los conocimientos o simplemente como padres, ¿quién no se ha avergonzado frente a una pregunta de un hijo de contenido sexual? Y luego de eso, las fuentes de información. Entonces, ¿cómo trabajar? Tenemos que trabajar con los propios adolescentes, fomentando los factores protectores a través de los propios adolescentes que sean sujetos de cambio en su entorno, con los adolescentes promotores. O con los propios padres, doctora, para que sepan brindar esta gran carencia de la que nos habla usted. También tenemos que, lo que pasa es que en esta edad los adolescentes se separan de sus padres. Sí, porque pues tienen, se acabó el Superman, claro, ¿no? Tienen tres duelos. El duelo del cuerpo infantil, que es dejar este cuerpo y entrar a los cambios puberales. El cuerpo del padre de la infancia, el papá que era el Superman, que era mi héroe, que era mi todo, ahora lo miro como alguien de carne y hueso, alguien que miente, alguien que me molesta, alguien que me impide. Y también el mundo infantil, este mundo de hadas, de ensoñaciones, y salir ya a un mundo de la realidad. Todos estos entonces hace que él deje el hogar y vaya hacia los amigos, hacia los grupos de pares. Entonces, ¿a dónde tenemos que enfocar la educación? Claro que a los adultos, claro que a los padres de familia, pero también a los adolescentes como agentes de cambio, formando conductas de protección. Haciendo que identifiquen las conductas de riesgo, el hecho, por ejemplo, de que si me ofrecen una droga, ¿qué posibilidad tengo? ¿Cómo está mi autoestima para decir no a la presión de ese grupo? Si alguien me dice, iniciemos relaciones sexuales porque de esa forma tú me vas a demostrar que me quieres, ¿cuánto me quiero yo mismo para decir sí o no a esa propuesta? Si alguien viene y le dice, por ejemplo, vamos y gastémonos todo este dinero, ¿cuánto control económico y monetario tiene ese adolescente? O sea, son muchas cosas por las que tenemos que trabajar, pero tomándoles como agentes propios a ellos. Claro. Hay muchísima opción de hierro, diría yo, frente a esta gran y macro conflictividad. Doctor Vega, ¿algo quiere sumar a esto? Realmente yo quiero compartirlo, la experiencia que hemos tenido, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista, una sociedad altamente erotizada que nos bombardea no solo a los adolescentes sino a todos en el campo sexual, Y realmente como consecuencia de esta situación se ha visto un cambio secular. Es importante oír qué piensan y qué dicen los adolescentes. Ha sido una característica continua en el uh-huh. en el proyecto CERCA. Cosas interesantes, por ejemplo, realmente cuando se dice los tiempos anteriores fueron distintos, sí, efectivamente, ya para mí ya fueron distintos. En el año 2004 el promedio de inicio de relaciones sexuales era a los 18 años. Solo hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. En el año 2011, donde 2011 y 2013, donde realizamos la encuesta, el promedio de inicio de relaciones sexuales es de 15 años, 14 para los varones, 15 para las mujeres. Uh-huh. Solo tomando este factor como un elemento importante, definitivamente subyacen o hay elementos que pueden generar una mayor frecuencia del inicio de relaciones sexuales. Uno de ellos es el género. Aquellos adolescentes que tienen buenas concepciones de género se respetan a otro respeto, o tienen buenas concepciones de autoestima, que tienen buenas capacidades de comunicación con sus padres, tienen o actúan como factor protector para retardar el inicio de relaciones sexuales. Es decir, ellos toman la decisión de retardar el inicio de relaciones sexuales. Factores que, más bien al revés, imbuyen a un inicio temprano, justamente están las adicciones: consumo de alcohol, consumo de sustancias, ausencia de los padres dentro del hogar. La falta de autoestima, dice el doctor. La falta de autoestima. Es decir, si nosotros buscamos retardar el inicio de relaciones sexuales, no es simplemente evitar o prohibir, sino justamente reforzar estos mecanismos protectores, como son concepciones de género, autoestima, comunicación. Y obviamente eliminando factores negativos, como ya lo mencionaba el doctor Quispe. La ausencia del padre en el hogar o de un adulto representativo que esté dentro del hogar, y obviamente evitando este consumo de sustancias, que es un problema, ¿no? Si bien es chocante definitivamente ver en los supermercados, yo también tengo un hijo de 12 años, hay adolescentes que han comenzado su vida sexual a los 7 años, según las estadísticas que nosotros hemos encontrado, y definitivamente esto enmarca el inicio de la relación sexual dentro de un marco de violencia o de agresión sexual. Antes de los 14 años, una relación sexual se presupone violencia sexual, hasta demostrar lo contrario, pero tenemos un 10% de casos de adolescentes que iniciaron en esta etapa. Pero hay otro porcentaje que no, es decir, ya no nos resulta raro, por lo mejor en nuestro tiempo, ver una propaganda de un preservativo o de un anticonceptivo. Era bastante chocante, pero en la realidad, en la actualidad, muchas de las veces son elementos de alguna manera necesarios para que los adolescentes uh-huh. puedan tener un autocuidado y evitar uh-huh. situaciones complejas como son el embarazo de los adolescentes. Según nuestras estadísticas, las estadísticas que las realizamos en Cuenca, 22% de los adolescentes son sexualmente activos. Hablamos de los adolescentes de entre 10 y 19 años. 22%, 2 de cada 10 tienen relaciones sexuales. Entonces, son situaciones que necesariamente deben ser abordadas. Y ya partiendo desde el núcleo familiar, deben ser abordados también como instituciones educativas, deben ser abordados dentro del entorno social, porque más riesgo tienen definitivamente aquellos adolescentes que no van a sus centros educativos, adolescentes no escolarizados, versus los que están escolarizados, y en condiciones de vulnerabilidad como son la pobreza. Qué grave. En medio de todo esto se me viene a la mente que nuestro sistema educativo quiere formar triunfadores en términos económicos. El individuo de 3 autos que viaje por el mundo, que hable 3 idiomas y que sea un triunfador. Pero frente a toda esta crisis de la cual estamos hablando, ¿qué estamos formando? El libro que han escrito varios investigadores al mando del doctor Arturo Quispe tiene un título muy decidor, diría yo, muy dulcemente ácido: Los que se quedan. ¿Cuáles son las secuelas de la migración con respecto a esta crisis, doctor Quispe? Les comparto que cuando iniciamos este estudio, hace unos 3 años quizás atrás, no estábamos tan sorprendidos con los datos que dudamos de la veracidad de los datos. Pensábamos que existían errores. No. Y resolvimos utilizar el mismo formulario, que no es nuestro, sino de la Organización Mundial de la Salud, recomendado para la detección temprana de adicciones y trastornos psicosomáticos en los niños y en las niñas. Pero procedimos a la adaptación del lenguaje, porque pensábamos que se podría hacer una barrera en nuestros niños y niñas estudiados. Pero también tuvimos la sorpresa de que esperábamos de que la situación afectaría especialmente a los hijos e hijas de padres migrantes. En verdad les afecta mucho más, es significativa la diferencia. Afecta también, pero afecta sobre todo el determinante más fuerte, es el determinante de orden social. No, independiente de la edad de los niños e independiente también de que si el hogar es uniparental o biparental, ¿no? O si el niño crece con sus abuelos o crece con otras personas. Los datos realmente son sorprendentes y resolvimos poner los que se quedan, porque mucho se ha hablado de los que se van. Se habla mucho, hay muchos programas, ¿no es cierto? Se sabe el ingreso que ha significado para el desarrollo del país, entre comillas, del envío de los migrantes, etcétera. Pero lo que queda, los que se quedan, son los que reciben justamente el mayor impacto desde nuestro punto de vista, ¿no? Y los que se quedan tienen una visión negativa de la vida. El librito que está en sus manos, si bien muestra las estadísticas frías, también muestra aquello que está oculto en algún rincón del corazón de estos jóvenes, niños y niñas, nuestros hijos de migrantes. ¿Qué es lo que está escondido? Su concepto y el criterio que tienen sobre la propia vida. No. Ahí hay testimonios increíbles, niños de 10, 12 años, que cuando preguntados, ¿qué espera de su papá? No espera nada. ¿Qué espera del país? Tampoco espera nada. Entonces, ¿qué espera de la vida? No quiere saber nada. Por eso en Chunchi, por ejemplo, hay tanto suicidio en los niños, ¿verdad? Exactamente. Vamos a continuar con este tema importante para ustedes, apreciados amigos que nos dan de su tiempo, después de un corte comercial. Somos asuarios como vos. Somos 62, 82. Somos asuarios como vos. Paul Carrasco, prefecto. En Cuenca, Marcelo Cabrera, alcalde. Concejales y juntas parroquiales, vota todo. 62, 82. Campaña electoral 2014. Las delicias de la europea son una tradición de los más ricos alimentos. Con tecnología y experiencia, su sabor y calidad nos alimenta. Toda la familia saludable y contenta. De Alimentos La Europea, 70 años, tu corazón bien alimentado. Síguenos en Facebook y Twitter y gana increíbles premios. Hubo un tiempo en que las mujeres no votábamos. Ni nosotros, por estar aislados. Los jóvenes no teníamos ningún poder. Los que estamos privados de libertad, tampoco podíamos votar por nuestro futuro. A pesar que hicimos nuestra vida aquí, no podíamos votar. Ahora nos toman en cuenta las personas con discapacidad. Sí, sí que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Sí, y qué bueno que ha cambiado. Más inclusión, más participación, más equidad e independencia. Total transparencia a la vista de todos los observadores nacionales e internacionales. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia. ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué pasaría si las paredes hablaran? Contarían tus sueños, tus momentos, tus locuras. Ellas saben todo de ti. Así que trátalas bien y tenlas siempre lindas para que cuenten lo mejor de ti. Por eso llegó Pinturas Vencedor al Ecuador. Llegamos a tu vida. Pinturas Vencedor. Haz que tus paredes hablen siempre bien de ti. Piedra de agua, fuente termal y spa. Un regalo para el cuerpo y los sentidos. www.piedradeagua.com.es. La Prefectura de la Suay te informa. En la Parroquia Baños hemos asfaltado las calles centrales y la Unión Alta, el acceso al cementerio y más. Provincia de la Suay. Prefectura de la Suay. Autorización número 1006, CNE 2014. Cuenca toma la iniciativa en la protección del patrimonio. La Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Cuenca inician este 27 de enero la primera campaña de mantenimiento del patrimonio edificado en Cuenca y en el barrio de San Roque, uno de los históricos espacios de la ciudad, patrimonio mundial. El proyecto San Roque es una propuesta en marcha de la Universidad de Cuenca y de la comunidad organizada del barrio de San Roque. Campaña de San Roque hacia la recuperación de la ciudad, patrimonio mundial. En el Grupo TV Cable, la Navidad se extiende durante enero y te da todo lo que deseas. En televisión, te damos instalación sin costo hasta en 3 televisores y el full pack durante 6 meses. Y para que vivas conectado, te damos más velocidad en internet durante los primeros 6 meses sin costo adicional. Y contratando a partir del plan mejorado, recibe unos increíbles audífonos. Todo esto con el 10% de ahorro mensual. Contrata doble pack desde 29,60 mensuales más impuestos. Llamando al 288-3388 en Cuenca. Grupo TV Cable, más para tu vida. Aplican restricciones. Revisa condiciones en www.grupotvcable.com. ¡Aló! ¡Doña Charito! ¡Ni sabe la última! Sí, ahora con Austrogiros. ¡Sí, comadrita! Solo recibo mis giros y ya participo por cientos de premios y el auto que yo elija. Pero también, al recibir los giros con depósito a la cuenta de ahorros Austrogiros, puede recibir el doble de stickers. Además, su familiar en el exterior puede duplicar y hasta triplicar el valor del envío. ¡No me creo! Y eso no es todo. Por cada $50 de depósito en mi cuenta Austrogiros, recibo un boleto y ya participo en sorteos de viajes, sueldos mensuales y mucho más. Solo Austrogiros del Banco del Austro te da más oportunidades para ganar. Banco del Austro, más ágil, más seguro. Usted escucha Derechos Urbanos, la sociedad en la radio. Hablando de la educación sexual, me quedan a mí algunas dudas. Esto por la experiencia que tuve como profesor en el Colegio Benigno Malo. Un día tal la junta de área o la junta de curso pidió que la junta de área de biología enseñara educación sexual en algunas horas del... Pero eran personas seleccionadas las que tenían que dar las conferencias. Yo me propuse saber si existía un pleno acuerdo de los conceptos que se iban a impartir. Y de pronto nos enrolamos en una agria discusión entre todos los profesores de la junta. Es decir, si éramos como por decir 12 los integrantes, habían 12 criterios diferentes. Entonces, ¿qué era lo que se iba a transmitir a los adolescentes? Propiamente estábamos en un estado de confusión. Entonces... eché mano pues a los conceptos que influyeron directamente en mi vida, como son los movimientos juveniles de 1968, yo un poquito mayor a ellos. Pero ahí se destacaba que basados en las investigaciones de Sigmund Freud, se conocía perfectamente que todas las censuras de tipo social incidían directamente en el subconsciente, que de pronto engañaba a la razón y por ahí se manifestaba de alguna manera en busca de este equilibrio psicofísico y funcional. Y evidentemente las teorías de un discípulo de Freud como era Herbert Marcuse eran propiamente la Biblia de los jóvenes universitarios de ese entonces, con sus dos libros, que propiamente es uno y se dice que es el libro más revolucionario en el siglo XX, de Eros y Civilización y El Hombre Unidimensional. Por la unidimensionalidad en el aspecto económico, la sociedad se dirigía, pero reprimiendo otros componentes del bienestar, digamos, social. Y sabiéndose que la figura que él pone, que somos el resultado de la lucha de Eros y de Tánatos. Eros, el impulso de la vida, y el Tánatos, el de la muerte. La vida del ser humano, pues, es un equilibrio entre la combinación de estos dos factores. Pero en la sociedad industrial comenzó a ganar terreno el sentido de muerte antes que el instinto del placer y del hedonismo y de la gratificación y los placeres. Claro, un ser humano no puede dedicarse a satisfacerse simplemente porque también tiene que trabajar y que comer. Pero basado el capitalismo en los descubrimientos de Freud, donde él dijo que existe la posibilidad de la sublimación de los instintos, entonces aprovecharon para que el mayor instinto componente del ser humano, el instinto sexual, se sublime o se cambie o se manifieste hacia el crecimiento del consumismo. Desde ahí entonces la gran propaganda, por ejemplo, que despierta el sentido sexual del televidente, de quien expecte lo que le quiere mostrar, para despertar su instinto guiado al sexo, pero inmediatamente derivarlo hacia el consumo de un determinado producto, de una cerveza, de una baldosa, de un carro. Entonces esta es una distorsión que incide directamente en el manejo del instinto. Desde ahí se puede, pues, concebir, o puede ser un criterio para ubicarse uno con respecto a lo que habla en cuanto a preceptos de tipo moral, de tipo sensorial, de la educación, en definitiva, la educación social, sexual que se quiere dar. Me imagino ahora, por ejemplo, yo soy el enemigo de que se estandarice la educación, y no me explico muy convenientemente la existencia de las escuelas de milenio en todas partes como un estándar educativo, es decir, una escuela de milenio en Quito y otra en Guayaquil o en Cuenca enseñan aproximadamente lo mismo y son desde su parte física exactamente iguales que la escuela ya instaurada en Cuyabeno, en el Coca, en cualquier otra parte del país, en un sector rural o en un sector ciudadano. Ahí, si por ejemplo, bajo un solo programa de educación sexual, se va a estandarizar la materia para transmitir a los padres y a los niños y a los adolescentes, yo creo que se estaría haciendo simplemente mal, porque no se está ubicando de acuerdo al medio en el cual se desarrolla, en el cual se basa todos los principios de la educación, pero principalmente en este campo del cual estamos hablando. Perdóname, Bernardo. Sí, bueno, algo que realmente refuerza lo que usted acaba de decir. ¿Y cuáles son las principales fuentes de educación sexual que tienen los adolescentes? Uno, su hogar. Es decir, es importante, básico, indispensable, que obviamente dentro de su primer contacto, dentro de su primera entorno, que es el hogar, se hable obviamente y se dé información adecuada, científica, sobre el tema de sexualidad. Son los primeros informantes, padres, hermanos, es decir, dentro del hogar. ¿Quiénes son las segundas personas que informan a los adolescentes en temas de sexualidad? Maestros. Son justamente los profesores de los colegios. Y no es raro, justamente, que están haciéndose cambios, entiendo, tengo conocimientos que se dan algunos cambios, pero le pedían a un profesor que dé justamente temas de educación sexual, al profesor de computación, al profesor de matemáticas, al profesor etcétera, ¿no? Sin una capacitación previa. Esto está cambiando, como repito, y lo que se venía haciendo, lo que iba sucediendo, es que el profesor incorporaba sus propias ideas, sus propias concepciones, sus propios mitos, sus propios tabús en el desarrollo de la información que entregaba a los adolescentes. Es decir, no es un objetivo estandarizar, sino tener elementos mínimos, científicos, basados en conceptos definitivamente laicos sobre los temas de sexualidad. Y la habilidad que tiene el maestro, la habilidad que tienen todos quienes somos docentes, es justamente adaptar esos conocimientos y justamente detectar esas pequeñas diferencias y susceptibilidades que hay de manera individual en la información que se transmite a los adolescentes. ¿No sería importante comenzar, bueno, indudablemente ya se ha dicho, con la participación de los jóvenes, pero principalmente debe estar dirigida hacia los adultos, hacia los padres? Bueno, como este es el tema matriz y en honor al tiempo, apreciados amigos que nos dan por la red y por 1110 AM, los apreciados y distinguidos galenos que nos honran el día de hoy acá, son parte de un gran proyecto y están preparando un congreso internacional que justamente promueve el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, pero estamos haciendo presente que debe ser el adulto un gran protagonista en esta gran cascada que mejore una situación humana crítica. ¿Para cuándo es? ¿Quiénes vienen? Si una persona de quienes nos oye desea asistir acá, ¿qué debe hacer? Si esto va a estar dirigido para maestros, sobre todo de escuelas y de nivel intermedio, por favor. Bueno, el Congreso Internacional Promoviendo el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes está organizado por el Proyecto CERCA. Nuestro proyecto es un proyecto financiado por los programas de FP7 de la Unión Europea, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Hemos realizado una investigación desde el año 2010 en tres países de América Latina, en Nicaragua, Bolivia y Ecuador, sobre los determinantes del comportamiento y las formas de buscar que los adolescentes accedan a los servicios de salud. Y tenemos nuestras contrapartes en Bélgica, en Lituania y en Holanda. En el marco de este congreso se van a presentar los resultados de esta investigación, junto con otras investigaciones que se han hecho en el tema de abordaje integral del adolescente. Y hemos aprovechado para invitar a connotados expertos en el tema de América Latina y Europa. Vamos a contar con aproximadamente 30 expositores que se van a dar cita los días 11, 12 y 13 de febrero en tres auditorios. El primero en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, en donde se presentarán los resultados de investigaciones, conferencias magistrales, mesas redondas, y se abordará de manera integral todos los temas con el crecimiento y desarrollo y salud sexual y reproductiva. El auditorio número 2 va a estar ubicado en la aula magna de la universidad, que es la aula magna de química, en donde va a estar destinado a adolescentes, padres de familia, público en general, con un lenguaje claro y preciso para esta edad, con expertos que van a abordar los temas de crecimiento y desarrollo, prevención del embarazo adolescente, lo que todo padre debe saber antes de hablar de sexualidad con su hijo. Entonces, un ambiente de júbilo, porque que estamos invitando a adolescentes de diferentes colegios, de diferentes instituciones. Y el tercer espacio lo tenemos en la Facultad de Derecho, en donde vamos a estar hablando sobre derechos de salud sexual y reproductiva, lo que dice la normativa nacional e internacional respecto a la niñez y adolescencia. ¿A quién está dirigido? En el aula 1 está dirigido a todo el público, pero principalmente a profesores expertos en el tema, médicos, obstetricias, trabajadores sociales, docentes involucrados en la política pública, porque también vamos a hablar sobre temas de la gestión en la política pública. En el área, en la sala 2, como ya lo dije, adolescentes, padres de familia, docentes y público en general. Y en el área 3, a doctores en derecho, a abogados, trabajadores sociales y público interesado en la temática. El valor curricular es de 32 horas y tenemos el aval de la Facultad de Ciencias Médicas, del Ministerio de Salud Pública y también de la de AFEME, que es la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador. El costo del curso no tiene costo. Lo que sí tiene un costo de $10 es el certificado de asistencia por 32 horas. Los que deseen. Los que deseen. Uh-huh. Y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a tener eventos paralelos como un concurso de fotografía, un concurso de pósters, en donde pueden participar abiertamente en el concurso de fotografía todos quienes los deseen. ¿Cómo pueden inscribirse? A través de nuestra página www.proyectocerca.com. Se despliega la hoja de inscripción y nosotros le contestamos aceptando la inscripción o acercándose a nuestro local ubicado en el edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas, tercer piso, o al número telefónico 405.000, extensión 3131. Cabe decir que estamos con mucha acogida, tanto a nivel nacional como internacional y también a nivel local, e invitamos una vez más a toda la ciudadanía, profesionales de la salud, profesionales de la educación, padres de familia, adolescentes, para que se interesen en esta temática. ¿De dónde vienen nuestros expositores? De varios países de América Latina y Europa. De Argentina, vamos a tener amigos de México, de Argentina, de Brasil, de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Bélgica, Lituania, Holanda, y también expositores de tanto de la ciudad de Cuenca como de diferentes partes del Ecuador. Qué importante, desde ya que tengan todo el éxito. Es un tema no para médicos, es un tema para seres humanos. Pues tanta falta nos hace esto para contar con mejores días, que es el gran norte de toda sociedad. Ha sido realmente amplia la información que nos da la doctora Nancy. Sin embargo, querría, como el punto de partida para los ejes temáticos que se van a desarrollar, se basa en la investigación que antes han realizado. Quisiera saber algo sobre los determinantes en el comportamiento de la salud sexual. ¿Cuáles determinantes son los que regirán los temas? Bueno, hay varios determinantes, ¿no? Englobamos desde varios puntos de vista. Hay determinantes sociales, hay determinantes medioambientales, determinantes familiares, determinantes culturales, determinantes en género, determinantes en autoestima, en información, en acceso a los servicios de salud. Es decir, tiene una múltiple gama, ¿no? Y hay un determinante, digamos así, que es básico, es totalmente importante, y es el de la información. Es decir, aquella persona que maneja suficiente información, que conoce en el campo de la sexualidad, hables en cualquier edad, es capaz de tomar decisiones adecuadas en salud sexual y reproductiva. Entonces hablamos como determinantes, situaciones que permiten obviamente identificar un factor causal, generar un proceso de causa-efecto, y definitivamente dentro de un abordaje integral vulnerarlo de manera más directa para permitir un cambio, un giro de timón en el comportamiento de la salud sexual y reproductiva. Bien, es el tema, como les consta a ustedes, apreciados amigos que nos dispensan de su tiempo, reviste una trascendencia gigante, sobre todo hoy, en este siglo XXI, donde, como hemos dicho y lo saben ustedes, hay un bombardeo grotesco con respecto al mal uso que del sexo se dé, y es precisamente por la falta de educación sexual. Los frutos de esto lo estamos viendo. Comentábamos aquí a nivel interno que la prensa, sobre todo televisiva, nos muestra prácticamente todos los días grotesca información, sobre la cual debería haber censura, porque lo único que hace es divulgar, promocionar esta alteración conductual humana, con temas que realmente no vale siquiera aquí citarlos, pero creo que todos ustedes testifican cada día lo que sucede en nuestra sociedad, en todos los estratos, porque no es cuestión, como nos decía el doctor Quispe, de un estrato bajo económicamente con respecto a otro que tiene mucho. los males son múltiples, hay diferentes rostros que agreden a la conducta humana en todas las instancias, y todo esto debe ser tratado, abordado científica, pero sobre todo humanamente, en el ánimo de buscar mejores días, que es la intención y es el gran norte que les mueve a ustedes, apreciados amigos médicos, investigadores, y sobre todo con la punta de lanza, buscando mejores días en el quehacer humano, que tanta falta nos hace, porque cada día hablamos en cualquier nivel, estamos formando seres humanos sin la vestimenta de Homo sapiens, de afecto, de educación, de corazón. La doctora, como mujer, como madre, tuvo frases de este corte. Así es que, cuán importante es que el Estado vigile. Esta misma es una gran obra de médicos, de investigadores, por conciencia, por vocación. Quisiera saber cuánto hace el Estado en este campo, antes de que nos den el corte final. ¿Cuál es la gran misión del Estado en este campo? Que yo lo estoy viendo desde el punto de vista particular, por la vocación que tienen ustedes para mejorar la conducta humana. Yo quisiera, más bien en esta oportunidad para finalizar, es destacar este proyecto, este programa de investigación, como resultado de un esfuerzo y de una dedicación y de un amor al estudio, a la investigación, a la producción, pero sobre todo como una característica expresiva, trascendente, de lo que es amor y pasión por la vida de un grupo de investigadores, donde indudablemente Bernardo ha jugado un rol destacado por su condición de especialista de ginecobstetra y también por su dedicación y la significancia que para la propia vida y para la cátedra y para el desarrollo académico ha tenido de Nancy como participante y el equipo de investigadores que realmente en un corto periodo han tenido y de hecho tienen importantes documentos que van a ser publicados y que van a ser presentados en el Congreso. Entonces, en primer lugar, muestra de que la investigación no es cuestión de decreto ni de obligación. La investigación existe gracias a especialistas formados, capacitados, y a esa motivación y pasión en un ambiente apropiado para la recreación del conocimiento y el reinventar inclusive, en este caso, los derechos sexuales y reproductivos. No es cuestión de una imposición. En segundo lugar, muestra cómo la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca históricamente ha respondido a los grandes desafíos científicos y también a los desafíos sociales. Porque estaba preguntando a Nancy, ¿cuándo iniciamos? Iniciamos hace 15 años los primeros núcleos formativos de lo que constituiría la salud del adolescente y más tarde la capacitación y formación de maestros en salud integral del adolescente, de los y de las adolescentes. Y luego el proyecto CERCA viene a ser una expresión alta de ese proceso justamente de construcción académico, científico, en respuesta a las demandas sociales. Creo que por algo la facultad ocupó y ocupa aún todavía un lugar trascendente en el desarrollo científico y académico de la Universidad de Cuenca y del país de América Latina. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Bueno, creo que eso toca dar respuesta a ellos, pero personalmente lo que pienso es que aún está intocado las causas estructurales. Lo que hay es un maquillaje, lo que hay es una cosmetología que está fundamentada sobre todo en la publicidad, más que en los cambios profundos necesarios justamente para un desarrollo. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque si peleamos y defendemos los derechos de la salud sexual y reproductiva de nuestros jóvenes y jóvenes, ¿cómo no podemos defender la libertad? Para que haya y de ejercicio de esos derechos se requiere libertad. Y yo lo que me estaba recordando es si a los jóvenes les exigimos dar ejemplo de comportamientos apropiados, no, ¿cómo es posible de que a los jóvenes se les prohíba pronunciarse, por ejemplo, a través de una manifestación por defender la vida del Yasuní, por citar uno de los últimos ejemplos. Entonces, no les estamos dando ejemplo de coherencia y consecuencia en el respeto a ellos. Lo que nosotros necesitamos es ciudadanos jóvenes íntegros en la multilateralidad que representa el desarrollo humano, que no es solamente, y en eso insistimos, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sino de todos sus derechos. Si no hay ejercicio de todos los derechos, no se pueden ejercer a plenitud los derechos que tienen los jóvenes y que tenemos todos los seres humanos en el planeta. Tiempo siempre pues limita. Creo que Rodrigo quiere hacer última acotación. Quería hacerle más bien una pregunta o una posibilidad de si con los especialistas que vienen, y que seguramente se tiende a que la labor de la facultad sea permanente, se podrían determinar personas que salgan a discutir con los jóvenes en los colegios, en las instituciones educativas, para que se puedan hacer a manera de asambleas, para poder escuchar también las razones que ellos plantean. Es decir, que no solamente sea la educación sexual, como ya se ha hablado aquí, ¿no?, un aspecto determinado por los adultos para saber qué es lo que les incomoda, qué no. Y en muy determinados espacios. Sin saber escoger las opiniones para poder tener un criterio más certero acerca de dónde estamos ubicados y qué es lo que deberíamos hacer para superar los problemas que afrontemos. Muchas gracias. El tiempo siempre tiene esta parte, digamos, negativa de poner punto final a un tema tan importante. Todo éxito en la gran misión que tienen ustedes, apreciados amigos, y recuerden a través del 405-1000 405.000, extensión 3131, para que tomen parte en este simposio que será en Cuenca durante los días 11, 12 y 13 del próximo mes. Mil gracias, hasta una nueva oportunidad. En Ondas Azuayas hemos presentado Derechos Urbanos, una nueva experiencia en comunicación. La vida colectiva sobre la mesa de discusión, para compartirla, disfrutarla y exigir los derechos colectivos. Derechos Urbanos, la sociedad en la radio. ¿Cómo ha cambiado esto de las elecciones? Antes nada era transparente. No sabíamos lo que pasaba, ni qué se cocinaba en el sistema de elecciones. Llegábamos a votar los que podíamos y luego a esperar los resultados. Ni sabíamos bien qué mismo es esto de la democracia. ¿Cómo ha cambiado? ¡Qué bueno que ha cambiado! El Consejo Nacional Electoral trabaja intensamente para ser un modelo de inclusión democrática. Capacitación e información para la democracia. Voto en casa para personas con discapacidad o enfermas. Voto para personas privadas de libertad. Voto facultativo para jóvenes desde 16 años. Para extranjeros residentes, presidentes, militares y policías. Plan piloto del voto electrónico. Porque ser ciudadano es ejercer el derecho a decidir con tu voto. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. La Prefectura de la SUAY te informa. En la Parroquia Ricaurte hemos asfaltado las calles centrales, la vía Cuatro Esquinas Molinopamba, la vía Ricaurte Ochoa León Checa y más. Y provincia de la SUAY. Prefectura de la SUAY. Autorización número 1006, CNE 2014. ¡Qué guapo, ¿verdad? Sí, es un hombre atractivo, pero... ¿Pero qué? Le falta lo más importante. ¿Qué piensas que es tan importante? Pues, vestir exclusivo. Vestir con clase. Sí, vestir con sofá. Tienes razón. Eso realmente marca la diferencia. Para el éxito total, sofá. Un lujo de traje. Te sienta bien. Sofá, lo que te gusta, tú lo encuentras siempre en Sofá. Sofá, un lujo de traje.